Estamos en contacto con el padre Marco Arana para tener que dialogar luego de conocer ya el anuncio oficial por parte del Estado, por parte del gobierno, tener que hacer público los resultados del peritaje internacional. Muy buenas tardes, padre Marco Arana. ¿Cuál es la reacción en cuanto a este anuncio por parte del gobierno? Bueno, en realidad la primera reacción es la de incredulidad, ¿no? Porque recordemos que el gobierno ha venido anunciando que este peritaje se iba a hacer en enero, después en febrero, después en marzo, que demoraba 30 días, luego 40 días, y han ido modificando últimamente las fechas, ¿no?, de cuando se conocían los resultados, al extremo que, a ciencia cierta, un poco la expectativa que hay es que, y si mañana no sale, esa es la primera inquietud. La segunda inquietud es que en realidad en Cajamarca no importa tanto el peritaje cuanto la decisión política del gobierno de declarar la inviabilidad del proyecto CONGA, ¿no? Lo que la gente está esperando no es un peritaje o un resultado de un peritaje. Lo que la mayoría de la gente está esperando es que el proyecto CONGA se declare inviable, ¿no? Ahora, si el peritaje, cosa que no creemos que va a ser así, dijera que el proyecto es inviable, lo que va a haber es una fiesta regional, ¿no? Pero si el peritaje, como todo indica que va a ser así, es un documento para darle una mano a Yanacocha y justificar la destrucción de las lagunas que pretenden hacer, el rechazo de la población va a ser total a los resultados que se puedan dar. Así que, de todas maneras, leeremos el documento, ¿no?, que según dicen es un documento de más de 250 páginas, y si hay elementos que sirvan para fortalecer la lucha de nuestros pueblos para defender el agua, serán tomados en cuenta. Pero si el peritaje es una luz verde para que el proyecto vaya para adelante, el rechazo será pleno, ¿no? Ya Cajamarca está militarizado. A esta hora de la tarde, ¿cómo se encuentra el panorama, padre Marco Arana? Bueno, efectivamente, antes de que se conociera el resultado del peritaje que anunciaron que iba a ser la semana pasada, han desplazado miles de soldados y de efectivos de la DINOES a las provincias de Huamarca, de Hualgayoc y Celendín, y también en parte a Cajamarca, ¿no? De hecho, a lo largo de estos días han habido movilizaciones esporádicas, momentáneas, de rondas campesinas que han creado el mecanismo de vigilantes del agua para ir a las lagunas y ver que no se autorice y no haya movimiento de maquinaria pesada para labores. En ese sentido, efectivamente, todo indica que el gobierno, faltando a su palabra, empeñada en Cajamarca, en Celendín y Huamamarca, el presidente Humala se apresta para imponer el proyecto a la fuerza, ¿no? Si ese fuera el caso, el tema es imprevisible, ¿no? Porque en realidad la firme decisión de los frentes de defensa y de las rondas campesinas es que no se va a permitir que una minera siga destruyendo más fuentes naturales de agua. Sin embargo, la desesperación del gobierno es tan fuerte que efectivamente ha militarizado las provincias, y la de la propia empresa minera, que está haciendo todos los esfuerzos para dividir o buscar enfrentar a la población, sea dando regalos, como están haciéndolo a través del Ministerio de Energía y Minas, o sea como lo han intentado hacer hoy día en la mañana, al traer un grupo de aproximadamente 50 representantes o miembros de empresas comunales para enfrentar los problemas regionales. Y hoy día casi se ha producido, en horas de mediodía, un enfrentamiento entre las rondas urbanas y estos empresarios que reclaman derecho a trabajar destruyendo las fuentes naturales de agua, cosa que es inadmisible, ¿no? Podrían haber una situación entonces de confrontación que nadie desea, pero que la empresa y el gobierno quieren empujar de todas maneras, ¿no? ¿Podría usted explicarnos respecto a la necesidad de tener que hacer una desobediencia civil con el pueblo de Cajamarca? Bueno, lo que está aconteciendo es que el gobierno de Ollanta Humala, como en los peores tiempos de Fujimori, o de igual manera que Fujimori, están usando el sistema de administración de justicia para criminalizar las protestas y perseguir a los defensores ambientales, ronderos campesinos, líderes de los de defensa. Es así, por ejemplo, que un compañero como Eddie Benavides Ló, presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc, tiene ya más de 12, 13 denuncias, igual como han hecho con Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, y con el propio presidente regional, que tiene ya más de 15 denuncias, y en mi caso, en menos de 10 días, me han listado 3 denuncias. Hoy día acabo de recibir una tercera denuncia que se me ha hecho ante el Ministerio Público de la provincia de Hualgayoca, ¿no? Todas estas denuncias en realidad no tienen ni pies ni cabeza, y están violando el derecho básico de no ser juzgado o no ser procesado por el mismo delito o dos delitos en diversas instancias al mismo tiempo, ¿no? Entonces uno encuentra, por ejemplo, que a Mito Sánchez y a Eddie y a Marco Arano lo citan en el mismo día por el mismo delito en diversas fiscalías, ¿no? Entonces eso es completamente abusivo, y por eso he señalado que uno no está obligado a reconocer la imposición y la implementación de una ley abusiva o de una ley injusta a través de jueces o fiscales que actúan de manera injusta. Y por eso he señalado que si había una tercera denuncia en mi caso, yo había asumido la actitud de declararme en desobediencia civil. Es decir, no me siento obligado a responder a leyes injustas y a jueces injustos. Y efectivamente esta tercera denuncia que me ha llegado no la voy a responder, ¿no? Si quieren tendrán que dictar orden de detención. Igual no voy a responder a sus leyes y mandatos injustos. Y he señalado además que es muy importante que los cientos o miles de líderes ambientales o de defensores de las comunidades campesinas o de los pueblos indígenas que pudieran estar teniendo denuncias y juicios injustos, ¿no? Si así lo desean, procedan de la misma manera, ¿no? Yo, pues, lo que me toca, creo que tanto cristianamente como espiritualmente, no estoy obligado a someter mi libertad, mi conciencia, a leyes injustas y a jueces injustos. Si ellos buscan que a través de sus leyes injustas de criminalización de las protestas podamos ir a las cárceles, tendrán que llenar de cárceles el país, y serán nuestros pueblos los que abran las puertas de las cárceles frente a leyes injustas y frente a un gobierno que utiliza políticamente la administración de justicia, lo cual es inadmisible, inaceptable, y por eso mi declaración de asumir desde las denuncias próximas, esta tercera concretamente, ya una actitud de desobediencia civil, ¿no? Hay una imposición autoritaria y militarizada, el cual rechazamos todos los peruanos y entendemos también todos los pueblos del mundo. Gracias, Julio, por la entrevista, y efectivamente que todos los pueblos de Perú y las bases de Conacami estén enteradas en el país de que para sobrevivir intereses mineros, un gobierno que prometió hacer las cosas de diverso modo está actuando de manera similar a cómo se usó el poder judicial en las épocas de la dictadura de Fujimori. Y rechazamos de pleno eso y esperamos la solidaridad de todos los pueblos del país si es que este abuso pretende consumarse a sangre y fuego, como todo indica que quiere hacerlo la empresa minera Yanacocha y el propio gobierno del presidente Humala, ¿no?